con Sergio Gorosino, que Sergio es integrante de la multisectorial Por los Humedales, una organización, digamos, madre, vamos a decirlo así, que nuclea a distintos sectores sociales que ha venido luchando durante todo este tiempo, ha venido haciendo un montón de actividades y ha venido justamente promulgando o proponiendo una ley de humedales acorde a la complejidad que tienen estos ecosistemas y esta situación. Para eso ya lo tenemos a Sergio al aire. Así que, Sergio, ¿nos escuchás? Bienvenidos a Radio Kermés. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Sí, lo escucho bien. Todo bien. Acá dentro de lo que se puede, bien. Bueno. Sergio, comentanos primero de dónde nos estás hablando. ¿De qué zona del país? De Pueblo Andino, Departamento Iriondo, Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, ahí cerquita del río Paraná, del delta, de esos hermosos sistemas de humedales. Así es, 36 kilómetros de Rosario. A 36 kilómetros de Rosario. ¿Sos de ahí? ¿Creciste ahí, en esa zona? No. Crecí en Rosario. Claro. Pero bueno, ahí con el Paraná al lado tuyo creciste, básicamente. Sí, muy cerca del Paraná. Claro. Bueno, sos parte de la multisectorial, hacíamos una pequeña introducción a la situación de los humedales, a también lo que es la multisectorial. Y te queríamos, porque es la primera vez que los entrevistamos a ustedes, queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo surge la multisectorial? ¿En qué contexto? ¿Más o menos en qué época? ¿Y con qué necesidad, básicamente? Y surge en el 2020. En 2020, cuando se intensificaron las quemas, bueno, vecinas y vecinos autoconvocados se dieron cita en el puente Rosario y Victoria, que se realizó el primer corte, creo que fue en el mes de junio, si no me equivoco, porque yo entré a la multi en agosto, así que fue en el mes de junio o julio, donde se encontraron ahí reclamando basta de quema al principio, para que paren los incendios en los humedales, para que la ciudadanía deje de respirar humo. Y bueno, conversando así en asamblea, en ronda de presentación, se dieron cuenta de que había personas de muchas organizaciones, y ahí se decidió formar esto, lo que se llama ahora Multisectorial Humedales Rosario. Claro, y nuevamente veíamos en las noticias, reiteradas veces, se está de vuelta quemando en cercanías y se está respirando humo, básicamente. ¿Cómo están viviendo ahora la situación actual? Bueno, mira, esto es grave. Es muy grave la situación que se está viviendo, porque en muchas localidades, como Villa Constitución, para el lado de San Nicolás también, están continuamente respirando humo. Están continuamente inhalando partículas de animales muertos, quemados vivos, plantas quemadas vivas. Están inhalando todo eso y es peligrosísimo para su salud. Y para colmo de males, ya tenemos que lamentar dos víctimas, porque el Día del Amigo, el 20 de julio, sí, a causa del humo que llegaba a Villa Constitución, no se veía nada en la autopista Rosario-Buenos Aires. Hubo un choque donde murieron dos camioneros. Y este lunes de esta semana tuvimos también, en la misma ruta, tuvimos un choque múltiple, donde, bueno, hay que lamentar varias personas heridas. Por suerte, ningún muerto esta vez. Claro, sí, realmente lamentable. Impactos, ¿no?, que llegan por distintos lugares, ¿no? Por un lado, el humo contaminando, entrando en las vías respiratorias. Por otro lado, esto que es la imposibilidad de circular tranquilamente por las rutas, y por otro lado el impacto ecológico, ¿no?, de las quemas, como decías vos, los animales muertos, las plantas que se pierden. Una situación realmente preocupante, y ustedes, hemos visto en redes sociales, hemos visto sobre todo en los medios alternativos, porque por ahí en los medios hegemónicos esto no se visibiliza tanto, que han estado promoviendo un montón de actividades para la toma de conciencia y para que efectivamente tengamos ley de humedales. ¿Nos podés comentar más o menos cómo fue la trayectoria de la multisectorial en cuanto a qué actividades han hecho? Bueno, primero se empezaron con los cortes en el puente para visibilizar el problema. Luego se hicieron marchas, así como uno que se llamó la marcha del Guardiante. Claro. Simbolizaba una víbora, digamos, los colores que se llevaban en la marcha. Después la marcha del fuego también se hizo, que fueron con antorchas para venir a Pellegrini en la ciudad de Rosario. Después se hizo una performance donde simulaban apagar el fuego en la isla y en el monumento, sí, para que la gente vea todo el trabajo que tuvieron, porque no simplemente fue cortar el puente. Mientras habíamos personas en el puente, habíamos personas también en la isla apagando el fuego, salvando ranchos. Claro, no se puede apagar todo el fuego de la isla, pero sí se impedía, se hacía cortafuego para que las casas, algunas, se salven. Algunos ranchos no se pudieron salvar. Uh-huh. Y después seguimos con recuperar una bajada, la bajada que estaba perdida de la época de los militares ahí en Rosario, uh-huh, que le servía a la gente del Espinillo, de la isla que está cercana acá a Rosario. Se hicieron trámites, primero pusimos plata y trabajo nosotros junto con la gente del Espinillo para poder acondicionarla, y bueno, después con los trámites que se hizo en la municipalidad, hemos conseguido recuperar ese espacio que es público, uh-huh, y que un club de Rosario, bueno, lo está utilizando como estacionamiento. Claro. Y después, bueno, distintas reuniones con el tema de la ley. Se hizo una travesía también en kayak. En kayak, sí. De Rosario hasta Buenos Aires, donde se realizó una marcha. Y se reunieron allá en el Congreso también. Claro. Y no se reunieron porque yo no fui, no remé. Claro. Y bueno, así venimos hasta ahora punzándola con lo que se puede, charla en escuela, repartir folletos. Claro, ¿y qué? Tratando de generar conciencia, de que la gente accione no únicamente cuando ve el humo. Tal cual. El humo le llega a la ciudad. Hmm. Que tome conciencia de que todo lo que está pasando ya le está afectando. Tal cual, sí. Muchas veces nos pasa como sociedad esto, ¿no? De que accionamos frente a la emergencia cuando generalmente ya es tarde. Y es cierto, ¿no? Realmente hay que hacer un trabajo más bien preventivo, o mejor dicho, darse cuenta de que el problema ya está instalado. Y con respecto a esto, ¿cómo ves que la gente toma la acción de la multisectorial? ¿Cómo ves que la gente se involucra en este tema de los humedales? ¿Ves cierto rechazo o aceptación? Ya tenemos mucha aceptación de la gente. Uh-huh. El problema por ahí es cuando hacemos corte de puente. A veces sí tenemos problemas con los vehículos que van pasando. Claro. disculpa. Que no entienden por qué lo estamos haciendo. No nos gusta estar en el puente. En una oportunidad hicimos una campe de 7 días. Uf. Con temperatura de 36 grados de calor. Sí. No está fácil estar ahí, no nos gusta que pasen los camioneros, nos tiren cosas, nos insulten. Claro. Pero es una forma de visibilizar y a veces la gente no comprende eso. Claro, sí, totalmente. A veces sí, la gente se deja llevar por lo que está haciendo, por lo inmediato, por lo cotidiano, y por ahí ese camionero no se está dando cuenta de que su propia familia está respirando humo ahí en el pueblo o en la ciudad, y de todos los servicios que está perdiendo con la quema de los humedales. Y bueno, nosotros desde Artículo 41 siempre venimos siguiendo la actividad de la multisectorial y también siguiendo el tratamiento del proyecto de ley. El viernes pasado estuvimos analizando ambos proyectos, justamente gracias a información que compañeros tuyos y compañeras tuyas de la multisectorial nos brindaron. Y que te hago así la pregunta primero a vos, antes de dar una opinión yo. ¿Qué te parece o qué les parece a ustedes como organización esta iniciativa del ministro de Ambiente, con la participación de las provincias a través del COFEMA, de este nuevo proyecto de ley simplificado, vamos a decirlo, por ser buenos? Bueno, se empezaron las reuniones con la gente del ministerio, que ya lo veíamos venir como a esto. Uh-huh. Y después nos avisaron de que el proyecto se había pasado al COFEMA y que el COFEMA lo estaba analizando. O sea que ya de entrada ya veíamos que había una trampa. No agradaba la situación. Por eso nosotros siempre pedimos que se trate el proyecto anterior. Claro. El que recibió que recibió dictamen de la primera comisión a que se le asignó que se trate de ese proyecto, porque lo dejaron perder de estado parlamentario, se presentó este año y todavía no le asignaron ninguna comisión. Se presentó en marzo, estamos en agosto y no tiene comisión asignada. Y así, a grosso modo, te digo, le sacaron, hoy estuve echándole un ojo, le sacaron como 21 artículos, un montón de incisos, así que no sale nada bueno eso. Ya tener una ley no asegura de que los fuegos no sigan encendidos. Exactamente. Porque las leyes generalmente son violadas. Pero tenemos una herramienta para defendernos. Porque si sacan una ley tibia, una ley a favor del agronegocio, ganadería intensiva, del negocio inmobiliario, no vamos a tener ni siquiera esa herramienta para seguir luchando. Tal cual, sí. La ley es como el piso que se debiera respetar, pero sabemos que muchas veces no funciona. Y este piso que están queriendo imponer es bastante débil, digamos, ¿no? Porque, como decís, le han quitado tanta cantidad de artículos, han cambiado hasta los conceptos claves en el cuerpo de la ley. Y sí, parece, digamos, en una vista así, no digo general, porque realmente se pudo ver el proyecto con detalle, que está pensado más bien para los intereses económicos más que para las necesidades de la población y las necesidades de los ecosistemas. Es tremendo. Y a partir de acá, yo me imagino que cuando ustedes de la multisectorial recibieron la noticia y pudieron acceder al proyecto de ley, vamos a decirle, de Cavandier, se habrán querido pegar un tiro, como decimos en la jerga, ¿no? Por lo nefasto que es. ¿Y cómo siguió a partir de ahí la proyección de la multisectorial? ¿Cuáles son los pasos hacia adelante, a futuro? Mira, al principio lo que pensamos es mantenernos firmes en pedir que se trate el proyecto consensuado por las organizaciones sociales, la parte política, científica, académica, que se trate ese. Ese fue nuestro punto. Ahora, con estos incendios que están tapando de humo las ciudades y que están provocando accidentes de tránsito, hemos convocado en una asamblea general a las organizaciones hermanas, y ya el sábado pasado tuvimos una reunión, una asamblea, o sea, en la ciudad de Rosario, y mañana nuevamente vamos a tener para ver con qué plan de acción seguimos. Pero no nos bajamos de lo que pedimos, que se trate el proyecto de ley que fue consensuado. Claro, tal cual. Sí, es un poco lamentable, pero así funcionan las cosas, ¿no? Hay que hacer mucha presión, mucha presión, para ganar a las fuerzas que básicamente son individualistas, que están pensando en su bolsillo y nada más. Y bueno, y nos comemos estos chascos a veces, pero desde Artículo 41, y me animo a decir que desde gran parte de la comunidad, les agradecemos a ustedes, la gente de la multisectorial, por estar ahí en la trinchera, en el frente de batalla, por estar poniendo en el cuerpo a esto que nos va a afectar a todos, que ya nos afecta a todos en la República Argentina, y que es tan, tan importante, y que trae además tanta historia, ¿no? Esto, el tema de los humedales y el proyecto de ley, se viene charlándose ya prácticamente una década, y todavía no ve la luz un proyecto que realmente merecen estos ecosistemas y que merecemos nosotros como sociedad. Te dejo la palabra, Sergio, si querés decirnos alguna última cosa antes de terminar la entrevista. Sí, mira, de estas reuniones que estamos teniendo con organizaciones hermanas, pensamos hacer una movida a nivel nacional, federal y plurinacional, a nivel país, para que se visibilice este problema y todos con la misma consigna, que se trate el proyecto unificado, porque queremos una ley de humedales ya, porque en realidad era para el 2020, y todavía no la sacaron, pero claro, no queremos cualquier ley, queremos el proyecto unificado. Bueno, y después cada organización pondrá su consigna, porque el desgaste está a nivel país también, con la megaminería, con los desmontes, con los agrotóxicos en los pueblos. Totalmente. Bueno, como base vamos a pedir eso, que salga la ley de humedales y que salga el proyecto consensuado por las organizaciones. Muy bien. Entonces estaremos a la espera de noticias para ayudar también a impulsar este tipo de actividades. Y bueno, Sergio, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. También nuevamente les agradecemos por todo lo que están haciendo ahí en el frente de batalla. Y esperemos estar en contacto pronto, ya con mejor panorama, ¿no? O por lo menos con un panorama de también de con este mismo panorama de lucha activa. Así que te mandamos un abrazo grande y estaremos en contacto. Bueno, fuerte abrazo para ustedes también y gracias por ocuparse siempre de este tema.